Vivimos en un mundo donde las cosas se tienen que hacer completas. En un mundo donde las sensaciones vibran en su totalidad. Con 1500 watts de potencia. XHZAM 99.1 Total FM. Hoy por hoy, podemos decir que estamos completos. Transmitimos desde Portal 5 de Mayo número 14, Altos, Colonia Centro, Mazamitla, Jalisco. Total FM 99.1. Total FM 99.1 presenta Conteo Total. Las 10 mejores canciones de la semana, programadas solo para ti. Quédate con Roberto Álvarez en Conteo Total. Iniciamos, claro que sí. Sábado 21 de enero ya del año 2012. Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Conteo Total, las 10 mejores canciones de la semana programadas solo para ti. Y para ti, y para ti, y también para ti. Yo soy Roberto Álvarez y voy a estar acompañándolos durante esta hora programando esta excelente selección musical. Se pueden comunicar conmigo a través de conteo991@hotmail.com, también en www.facebook.com/robert991, facebook.com/robert991. Así es que iniciamos Conteo Total. Lugar número 10. Ingresando a este conteo en el lugar número 10, el pelón del micrófono junto con la banda Tracalosa y Violento. Esta canción lleva por nombre La Cumbia Tribalera. Y le seguimos con más tribal. DJ Morpheus, el pelón del micrófono, you know, con Violento y la Tracalosa de Monterrey. Ya tú sabes cómo suena. Súmase, Violento. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae, ae, moviendo la cadera. tribalera es el pelón del microphone, junto con la banda Tracalosa y Violento, directamente desde Monterrey, lugar número 10. Lugar número 9. Dos semanas en el lugar número 9, la banda El Recodo con la melodía Te Quiero a Morir. Del Recodo en el lugar número 9. Lugar número 8. Let me use you up tonight. Give me your mind. Manteniéndose en la misma posición, este es el lugar número 8, los valedores de la sierra, para que le hago daño. Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejó de ser una tierna chiquilla, que no puedo aceptar ese amor que me da, que yo pienso más bien se encuentra bastante confundida, que no pudo encontrar un partido mejor para hacerla infeliz y arruinarle de lleno la vida. Que se aleje de mí, pues solo va a sufrir, que se evite la pena, se vaya y que Dios la bendiga. Pues no quiero caer en lo que antes ya fue, destrocé corazones y les causé miles de heridas. Yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por presunción, pero siempre creía mis mentiras. Al exceso llegué de tener más de 10, se rendían a mis pies y al final a ninguna quería. Pero quiero cambiar, hacer las cosas bien, hablar con ella y dejar de ser la manzana podrida. ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio? Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno. Ella se hago daño si en verdad yo no valgo ni 3 centavos? Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado. Que se aleje cuanto antes y que busque en otra parte. Fue destrozé corazones y les causé miles de heridas. Yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por presunción, pero siempre creía mis mentiras. Al exceso llegué de tener más de 10, se rendían a mis pies y al final a ninguna quería. Pero quiero cambiar, hacer las cosas bien, hablar con ella y dejar de ser la manzana podrida. ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio? Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno. Hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado. Que se aleje cuanto antes y que busque en otra parte. Porque la carne es débil y debo aguantarme. Su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno. Ella se merece todo y no que la muerda un lobo. ¿Para qué le hago daño si en verdad yo no valgo ni 3 centavos? Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado. Que se aleje cuanto antes y que busque en otra parte. Porque la carne es débil y debo aguantarme. Daño los valedores de la sierra en el lugar número 8. Gracias a ti estamos completos. Total FM, claro que sí. Esto es el conteo total de Total FM 99.1, claro que sí. Me gustaría mandarle un saludo a toda la gente que me ha mandado sus mensajes, que casi siempre se me olvida saludarlos. A toda la gente de allá de Ojo de Agua en Michoacán, en especial a toda la familia Chavarría, que ellos se comunicaron con nosotros a través de conteo991@hotmail.com. Y ahora nos vamos con la primer melodía invitada. Es la banda Los Recoditos con la canción Eres Difícil. Siento que la desesperanza se apodera de mi

Voy a un corte y regreso con más del Conteo Total. ¿Estás escuchando Total FM? ¡Claro que sí! Porque el hablar es arte de comunicar. Esta es la oportunidad de poder romper con tus miedos. Tenemos la solución a tus problemas de dicción, de hablar bien en público, de poder aprender a dirigirte hacia los demás. Primer curso de locución, impartido solo para ti. Comunícate al 33 34 87 97 67. Pregunta por nuestro curso. Cupo limitado. Iniciamos sábado 11 de febrero en Mazamitla, Jalisco. Porque el hablar es arte de comunicar. Todos los sábados, de 12 a 1 del día, llega Obed Martínez a ponértela. Que te la pongo, que te la pongo. No piensen mal, llega a complacerlos al instante con las canciones de su agrado. Que te la pongo y cómo sentirás. Que te la pongo. ¡Claro que sí! Complementamos tu día. Total FM, ¡claro que sí! Lugar número 6. El primo Julión Álvarez está marchando de este Conteo Total. La semana pasada se encontraba en el lugar número 5. Esta semana en el lugar número 6. Julión Álvarez, márchate. Soy el responsable. Y ahora márchate, no te detendré. En tu viaje te vaya muy bien. Fuiste mía, solo mía. Pero ahora quieres irte, márchate. Si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora márchate, no te detendré. En tu viaje te vaya muy bien. Fuiste mía, solo mía. Pero ahora quieres ir. Julión Álvarez en la sexta posición con la melodía Márchate. Lugar número 5. Subiendo dos posiciones, ahora se encuentran en el lugar número 5. Son los señores de la arrolladora banda El Limón con la canción Ya no te buscaré. Ya no te buscaré.

En el lugar número 3, los señores de Tribal, la canción Inténtalo. Voy un corte y regreso con más del conteo total. Gracias a ti estamos completos. Total FM, claro que sí. Porque el hablar es arte de comunicar. Esta es la oportunidad de poder romper con tus miedos. Tenemos la solución a tus problemas de dicción, de hablar bien en público, de poder aprender a dirigirte hacia los demás. Primer curso de locución, impartido solo para ti. Comunícate al 33 34 87 97 67. Pregunta por nuestro curso. Cupo limitado. Iniciamos sábado 11 de febrero en Mazamitla, Jalisco. Porque el hablar es arte de comunicar. Este y todos los sábados se escuchan Conteo Total. Las 10 mejores canciones de la semana, programadas solo para ti. Conteo Total. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde con Roberto Álvarez. Por Total FM 99.1. Claro que sí. Estás escuchando Total FM. Claro que sí. Esto es el conteo total de Total FM 99.1. Claro que sí. Ya tengo Facebook. Se pueden comunicar conmigo, agregarme lo que gusten. Facebook.com/Robert991. Facebook.com/Robert991. Un saludote para toda la gente de Emiliano Zapata, cómo no, los llevo en mi corazón. Gracias por comunicarse conmigo, a toda la gente hermosa que me ha agregado, muchísimas gracias. Pero ahora nos vamos con la segunda melodía invitada, espero que les guste. Los señores de la banda MS, Amor Fresa, ya está esta canción en la programación de Total FM 99.1. Super mega te amo y me etc. Su melodía Amor Fresa. Esta es la segunda melodía invitada. Lugar número 2. Y nos vamos con una más de la banda MS en el lugar número 2, los señores, con esta canción que lleva por nombre Me Olvido. 3 semanas ya en el segundo lugar. A través incrementamos tu día. Total FM, claro que sí. Ahora llega este momento de hacer el recuento de los daños de esto que es el conteo total. Nos vamos al lugar número 10 con un ingreso. El pelón del micrófon junto con la banda Tracalosa Violento, la cumbia tribalera. 2 semanas en el lugar número 9, la banda El Recodo, Te Quiero a Morir. Los Valedores de la Sierra, lugar número 8, para que le hago daño. La adictiva banda San José de Mesillas diciéndole adiós al conteo total. El pasado es pasado. Mi primo Julión Álvarez, por Dios, ¿qué está pasando? La melodía Márchate en el lugar número 6. Lugar número 5, La Arrolladora, Ya No Te Buscaré. La original banda Limón, El Mejor Perfume, lugar número 4. Mi compita, el DJ Eric Rincón, lugar número 3, Troy Valdez de Monterrey, Inténtalo. El lugar número 2, la banda MS, Mi Olvido. Lugar número 1. No me queda más que despedirme. Muchísimas gracias más a Mitla y sus alrededores, todas sus poblaciones. Esto fue el conteo total. Se quedan con el buen Ramiro y toda la buena música de Total FM 99.1. Yo me despido, yo soy Roberto Álvarez. Recuerden que tengo ya Facebook para que me agreguen, me manden saludos, no sé, lo que gusten. facebook.com/robert991. Y ahora sí nos vamos con el lugar número 1. ¡Banda Carnaval! Lo que pienso de ti, de veras, muchas gracias. Yo los espero el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde con una emisión más del Conteo Total. ¡Hasta luego! Qué bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero, que deseas cada uno de mis besos y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste. Le doy gracias a Dios de que tú existes. Saber que me duele abrazado a tu cintura, que en el día hacemos mil locuras, que las horas se nos pasan de volada disfrutando los momentos, sonreímos de la nada todo el tiempo. Más hermoso. feliz desde que tú llegaste a mí. Esto fue Conteo Total. Te esperamos el próximo sábado para que escuchen las 10 mejores canciones programadas por Total FM 99.1. ¡Claro que sí!